Probando, ¿no? Probando, probando exactamente, a ver, y no saturando, que podemos saturar y todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo queda esta probatura y estas cosas. Vamos a ver, dale ahí la musicona. Espera que te cargo aquí los Stormy. Nos falta añadir ahí un par de cosillas, pero bueno. A ver si. Sí. Pero bueno. Dale. Eso, pinchamos los Stormy, ¿no? Si na nada de la radio, nada sino más radio. Radio. Sí, si no encuentras nada de la radio, pues tienes allá los podcasts amateurs, ¿no? Y nos ponemos todos. Esto es internet.es. Vale, entonces damos caña, los saluditos típicos, esos buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, ¿no? Cuando estés escuchándolo en la cama, en la ducha, en el coche, por la calle, por donde sea. Esto es un podcast, esto es Interinet. Y nos ponemos eso, ¿no? Así como eróticos festivos y tal, ¿no? Para que venda más, ¿no? Para que venda sexualmente más. Tengo que subirme aquí un poco más el retorno del Jedi. Aquí el... Ah, aquí, ahora. Ahora con un poquito mejor. Muy bien. Entonces, para arriba, ¿no, Samusi? Sí, sí, se vemos ahí. Venga, vamos a pasar. Y ahí, cañeros, cañeros. Y recordad que en el Interin en 74 se nos invadió el podcast, se nos craqueó el podcast, podcast. Y nosotros, pues, queremos volver. Y queremos ser ese podcast... de los que no tiran podcast. Recordamos eso, que somos Inter y yo soy Net, ¿no? Recordamos eso, quiénes somos, ¿no? Para quien no nos conozca. Los chicos del barrio, del podcast y también, que no tienen podcast. Yeah, ponemos ahí todos emoticones. Wow, wow, Asia Stormy Mondays sería su nombre más correcto, ¿eh? En un inglés no político, como se dice ahora, ¿no? ¿Tiene inglés o tiene un inglés político? Sí, más o menos así, ¿no? Y ahora saltaríamos con las noticias, la sintonía de noticias de Euskadi Digital. Que no nos dieron que no había problemas para nosotros aquí grabarla y poderlas emitir. Y suenan eso para poner las interneticias. Les contamos a la gente las interneticias. Bueno, esa forma de nosotros que tenemos de desinformar. Exactamente. Entonces ponemos ahí el sintonía y sonaría así, ¿no? Sonido muy radiofónico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sonido radio total. De Euskadi Digital y mandaríamos ahí un abrazo pues a todo el equipo de Euskadi Digital. Y ahí ya soltamos el rollo, ¿no? Sí, soltaríamos eso, la exclusiva que tienes tú, como los medios que se están vacilando de nosotros, ¿no? Y todas estas cosas, pues tenemos la exclusiva. La de Twitter compra Google. Sí, exactamente, al revés, ¿no? Le ponemos ahí énfasis. ¡Mola! Sí, en vez que Google, el grande compra el pequeño, al revés. Y que mis fuentes son pues un par de amantes virtuales, interneteros que me he echado, ¿no? Que me he liado con alguien de Google, con alguien de Twitter, y son mis fuentes de información. Y he tenido una relación erótico-festiva por internet. Sí, exactamente. Más fiable que los medios oficiales, los medios profesionales, podemos llegar a hacer con eso. Eso es Twitter, compra Google. ¿Y te imaginas la búsqueda, no? Poner, venga, no, busca en Twitter. ¿No está buscando ya la gente en Twitter? Claro, si se está buscando más en Twitter que en Google, puede ser. Uy, como Google se entere, ¿no? Nos corta todos los grifos. Y después iríamos también, pues eso, con la noticia y ya digo, para un poco también esa crítica de cómo nos tratan los medios hoy en día y ser los espermatozoides digitales, ¿eh? Importante esto, ser los primeros en darte la noticia de en un podcast amateur. Para que después nos digan que los podcast amateur, haciéndolo desde la casa, algunos lo hacen hasta en el baño, ¿eh? No vamos a entrar en detalles más escatológicos, ¿no? Exactamente, pero hay de todo, pero es lo que tiene, ¿eh? Es lo que tiene ahí, son las internoticias ahí. Y dentro de esto también crearíamos esos espermatozoides digitales, ¿no? Sí, exacto. Y después crearíamos lo que serían las pornoticias, porque dicen que si internet todo es porno, pues lo que se ha pasado con ese usuario que tenía el Nito75, que si le han cortado internet, que si todo esto, que le han cortado con su proveedor, ¿no? Y pues ahí tenemos que... Vaya rollo esto, ¿no? Que si encuentran música y tal. No somos todos unos delincuentes, ¿no? ¿Cómo está eso? Si lo haces para uso comercial, ya otra historia. Pero siempre estaremos con lo mismo, ¿no? Y siempre será la eterna discusión, ¿no? De consumo propio, es que pasa que estamos como con la droga, ¿no? Sí, exactamente. Y está eso. Y con ese nick no se ha podido encontrar, sino eso, Nito75, que precisamente si lo buscas por Twitter, te puedes enterar. Si no te has terminado de saber qué ha pasado, pues le decimos eso a los podescuchas, ¿no? Que lo busquen en Twitter para que ellos también generen su propio contenido, ¿no? No le vamos a dar nosotros todo hecho, ¿no? ¿O no? Y ya para refrescar las interneticias, pues estaríamos cerrando con el tema de los tontolares de jrmora.com. De la... factoría de jrmora.com, los tontolares, para echarte unas risas por ahí, búscalo por ahí, ¿eh? Tontolares en jrmora.com. Eso sería la parte de las noticias y ahí les daríamos, bueno, las noticias, lo que no serían las noticias, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Ay, mi cabeza, pues tú crees que estamos, eso ya estamos haciendo aquí de preproducción porque queremos volver a hacer un podcast. Sí, para poder quitar aquello del podcast de lo que no tienen podcast, ¿no? Y esa no sería una interneticia. Sería spam puro, duro. Que es la sintonía SCADI digital del programa Enredando, de su sección de noticias, que ahí sí te puedes enterar mucho mejor de todo lo que pasa en internet. Se nota que tenemos la voz mal, ¿eh? Es que hemos empezado el año malo y es lo que tiene, ¿eh? Sí, tenemos mal lugar en el cuerpo. Como lo que pillamos por internet, a través de los navegadores, pues lo tenemos nosotros ahora ahí en el cuerpo y tenemos la voz más hombre, ¿eh? más varoniles. Ahora sí tenemos que preparar por aquí una pieza. Eso de piezas sonó también erótico festivo. Hay que recordar que los podcasts de sexo siempre han sido los que más descargas han tenido. ¿Eh? Y bueno, y ahora más plays, ¿no? Que a través de Spreaker se usa mucho más el play, incluso. En algunos casos el número de reproducciones aumenta con la de la descarga. No sabemos exactamente cómo están esas cifras, pero por ahí en algunos casos ves número de plays, tanto descarga. Bueno, se está dando nuestro, ¿no? 1000 descargas, pues. O sea, más cómodo descargar, ¿no? Que playar, ¿no? Bueno, nos liamos ahí. Y bueno, porque ya nos liamos, como siempre. Y ahora sí vendría pues preparar una dedicatoria, ¿no?, a nuestro compañero de Gama de Dial Podcast y mandar un abrazote impresionante como siempre primero a México, ¿no? Sí, claro, y todas esas cosas. Y qué mejor que dedicarle pues con su careta o sintonía de Dial Podcast, ¿no? Así en modo pelota aún, ¿no? Modo pelota aún para un fiera que nos deja comentarios, que es el único compañero podcaster que nos deja comentarios siempre que publicamos algo. Y vamos, es que no sabemos cómo agradecérselo, ¿no? Sí, exactamente. Tenía que ser casi un homenaje continuo, ¿no? Y no solo de todo, para que nos nombres después en el podcast, ¿eh? Le vamos a pedir después que no nos nombre, porque siempre nos está haciendo spam del bueno. Y así no puede ser, pero vamos a no enrollarnos aquí. ¿Eh? Eso iría por el Gama Especial Podcast. El ruido de las voces que no dicen nada son un zumbido de fondo, no existe nada más. Ay, con el sonido del mar, con el sonido del mar de Sanders, ahí dándole esa música que identifica al podcast, que habla de podcast. Ahí exactamente, como hace Gama el compañero, desde México. Hay que recordar que Internet no acaba en España. Vamos a soltar ahí una pequeña punta, ahí con cariño, ¿eh? Con cariño. Con cariño ahí. Y ese sonido del mar que desde ahí nos llega también, allá en de los mares, pero cerca de Internet, desde México con Dial Podcast. Demasiadas voces, demasiados de voz. Oye, está mejor dicho lo de las voces, ¿eh? No encuentro nada más. Bueno, pues aquí en esta parte Inter tendríamos que estar hablando de contenidos de podcasting. Pero con podcast no, porque son nuestros alter egos que nos han levantado el podcast y esto hay que quitarlo de encima, ¿eh? Sí, fuera eso, lo hemos dejado de ahí y aquí, por aquí estamos y estamos intentando. Y son las cosas de grabar un podcast en casa, que te viene la familia de repente. Sí, exactamente, y ya... Ya no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo. A ver, lo encargamos aquí, pues nos traen el móvil ahí. Tenemos chino, que hay un mensajito por ahí, vale, a ver, de cosas. Mira, aquí estamos aquí contándolo lo mismo. Vale, vale. Y ahí exactamente. Que se ha acabado la batería del móvil. Eso, para eso se hacen los podcasts también, ¿eh? Para contar que se nos acaba la batería. Vale, tenemos un móvil del chino, ¿eh? También tenemos un móvil del chino, que tenemos que hablar también de ellos ya. No para hablar de sus características, sino lo que hacemos con él, ¿no? Pero eso no estábamos en el tema. Pero ya digo, esto es lo que tiene también que tenemos que grabar esto, ¿no? Sí, que se ha grabado así, ¿no? Que un podcast al hacerse en una casa pasan estas cosas. Y que no le ha pasado esto, que no ha grabado podcast en la casa. Es así de simple, ¿no? Vale. Y tenemos que entonces que hablar eso de... Tenemos momentos que hemos conseguido, tendremos que decir para vender el contenido este, ¿no, Inter? Que tenemos conseguido patrocinadores. Sí, patrocinadores o algo de eso, ¿no? Y que sobre todo te lo pueden informar mucho mejor en Dial Podcast lo que te vamos a decir ahora, porque es que exactamente este podcast es mejor que escuches a otro. Y más si son de compañeros como Gama. Así que un abrazote para él y estos contenidos de podcasting que van por ti, porque ahí te lo estás currando para ahí. Siempre de buen rollo y siempre mandándonos abrazos de verdad y ese cariño que siempre tenemos aquí a México, siempre nuestro pueblo hermano y de nada, de Internet. Y nos pondremos así, ¿no? Y lo diremos así. Bueno, vamos a ver si sale así. Algo pasa por ahí, ¿no? No, no, que es el final de la música ahí. Ese es el final de la música, acabamos ahí y soltamos. Y entonces llegamos el que tenemos ya un patrocinador. Porque para definirlo, claramente, sin ellos, no somos nada. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Y aquí tendremos que añadir, bueno, primero que no, que esto lo ha hecho exactamente el compañero @eove, Jorge Marín, del podcast de ¿Por qué Podcast? Exactamente ahí, momento también spameo sin problemas para él, que porque se reconocerá su voz, es normal que no nos escuche a nosotros, porque bueno, exactamente, los podcasts de poderío, pues ya se sabe, ¿no? Exactamente, nosotros no contactamos, no andamos con todo el mundo, ¿no? Todas esas cosas, tendremos que decir eso. Pero que tenemos patrocinio de la Asespod, y que efectivamente que les ha hecho esta promo. Y primero haremos un filtro, tendremos que decir que vamos a hacer un filtro de que en podcast que no ponga esta promo, podcast amateur, pues lo vamos a echar de internet o algo de eso, ¿no? Sí, vamos a echar de internet, pero ya. Y a ver si también hacemos un concurso de promo sin concurso. Sí, algo así, bueno, así podemos decir, ¿no? Y eso, y así que se cree esa red social invisible entre podescuchas y podcasters, ¿no? Que de alguna forma pues la estamos creando ahí por Twitter, ¿no? Ahí hubo el tiempo, estuvo Pox Sonoro, que buscó eso, hacer una red sonora de una red social de podescuchas, y a ver si se convierte en que sea invisible ahí y que podamos estar ahí unidos, ¿no? Y soltar todo ese rollo, ¿no? Y después podríamos cantar como si fueran, porque esta gente también está haciendo premio, lo de las Spot. ¿Sí? Entonces podemos decir que son como un jurado, ¿no? Sí, porque supone que son esa mayor parte del podcasting, los oyentes, ¿no? Y efectivamente, como nosotros decimos, ay, que lo son. Y podemos decir eso, ¿no? Pues exactamente, podemos decir entonces así, constituido el jurado que ha creado las Spot. Presidente Juan Ignacio de la Puente Pérez, @podtaxi. Vicepresidente Raúl de la Puente García, @doctorgenoma. Me reina que son familia. Sí, te lo confirmo que son familia. Secretario David Tella Morales, @TellaDavid. Tesorera Marta Díaz Blasco, @nosoyunmueble. Vocal Óscar Trujillo Magaña. Óscar Trujillo Magaña, ¿eh? Va a ser familia, ¿no? Bueno, por parte nuestra. Sí, por parte de Fran Trujillo y nosotros, claro. @Trujiplático. Pues bueno, es que esto va a ser una familia, ¿no? Y es que parte tengo que ser una familia, no de estas horas que no se llevan, sino llevarnos como una familia, ¿no? Efectivamente, pues aquí tienes las Ases Pap. Es que nosotros somos canarios, ¿eh? Y las S. Mira que nos hemos puesto con S por medio, ¿eh? Ases Pod, la asociación de escuchas de podcasting, los oyentes que escuchamos los podcasts. Ahí, con los auriculares, por la calle, por la ducha, por coche, por todos lados. Son ellos ahí. Y eso que lo hicimos así a pelo, ¿sí? Sí, yo creo que más o menos así a pelo, ¿no? Bueno, ves que seguimos hablando ahora de sexo. Y bueno, y también en internet, pues decir eso, que como siempre ponemos tarde las cosas, pues vamos a tener que poner tarde también otra promo de algo que se va a celebrar y que por lo menos sí es una noticia para 2014, que continúan las J-Pop 14 en Barcelona, en España, siguen estando. Pero vamos a ver si la hacemos por todo internet y que se va a hacer la J-Pop en México, se van a hacer en cualquier lugar del mundo también. Exactamente. Hay que, como dices eso, piensa localmente, actúa globalmente. En internet se puede hacer así. ¿Podríamos soltar ese rollo también? Bueno, vamos a ver si soltamos ese rollo, porque ¿qué rollo tenemos nosotros? Dale ahí. Eso. Vamos a darle al play, porque aunque no llegues a tiempo a la fecha de lo que suceda, este maratón que se va a hacer de las J-Pod, de las jornadas de podcasting desde España, en Barcelona, pues ahí quedarán grabadas y podrás también revivirlas y todo eso. Sí, muy bien ahí. Y también mandar un saludo a todo el equipo que está haciendo posible todo el jaleo de la J-Pop. Y ahí está el apoyo de la Asespod, que le han hecho una promo de spam, ¿no? Y que la podemos poner para el podcast, ¿tú crees? Vamos a ver si vende esto aquí. Dale ahí. Tú, y tú, el que está escuchando esto, sabemos que te gustan los podcasts. ¿Quieres unas jornadas de podcasting? ¿Un lugar donde conocer a tus podcasters favoritos? ¿Ver cómo graban en directo? o simplemente tomarte unas cervezas con esas personas que llevas tiempo escuchando? Pues no te lo pienses más. Ayuda económicamente con la cantidad que buenamente puedas en el maratón del próximo domingo, día 26. Ah, y tendrás un montón de podcasts a los que darles caza con tu móvil. Recuerda, este 26 de enero, a partir de las 5 de la tarde, en el canal de Speaker de JPod 14. Te esperamos. Evento recomendado por Asespod, Asociación de Escuchas de Podcasting. Y ahora creo que podríamos poner para el momento que Internet, como siempre, nos disparatamos, ¿no? Bueno, si no disparatamos en este podcast y no volvemos a cantar. Bueno, vamos a ver si lo intentamos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Recuerda que Maestro Yoda, nuestro maestro José Jiménez, en un ratito aquí. Pero ahora viene eso, ¿no? Entonces pondríamos ahí, ¿no? Sí, sí, darle ahí caña y en ese momento de que esto sigue siendo el podcast de lo que no tiene podcast. Y hacemos preparativos de los cánticos, entonces. Sí, exactamente, diríamos eso. Es, venga, cuando llegue la parte tal, el podcast de lo que nos tiene podcast ahí, vamos a ver. Y no hemos puesto con donde estamos, ¿eh? Muy mal. Y tenía ahí la sobre mayor ahí, venga, vamos allá. Ahora, venga, estaríamos ahí, le damos ahí, venga. Así con poderío, ¿no? Ahora ahí. En esta parte, venga, practicamos ahí, venga, vale. Ahí. Internet, el podcast de los que no tienen podcast. Internet, el podcast de los que no tienen podcast. Internet. De los que no tienen podcast. Internet podcast. Algo así. Pues exactamente, sería algo así, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, no, eso es que si no hacemos estas cosas que no somos nosotros. Vale. Y esto está cargando ya la otra. Sí, yo estoy cargando aquí para preparar lo que sería lo que podríamos poner para grabar, Estamos haciendo una prueba de grabación gigantesca ahí. Y a ver qué tenemos que preparar, porque ahora vendría la happy hour. Que eso, que no es ni una hora ni es happy, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos a ver qué tiene que estar por aquí. Ya estoy yo controlando el time. Y pasamos a intentar por lo menos dar algo de contenido, ¿no? Sí. Quitamos por aquí balalaika, si subimos la otra, y eso sí. Así se hace. Y pum, pum, pum. ¡Au! Try the bass. Es que somos un desastrito, ¿eh? Sí, somos un desastre total, vamos a ir. Pues aquí estaríamos en la happy hour. La happy hour, ya saben, ni hora feliz, ni agua. Para darte contenido a nuestro maestro Jedi José Jiménez y recomendarte que limpien los datos. Limpien los datos del navegador, no seamos sucios. Cuando abramos nuestro correo, limpiemos los datos. Eso lo podemos decir a la gente, ¿no? ¿Podemos contarlos así? Sí, sí, que exactamente, abrimos el navegador porque por el puerto 80, por ahí se cuela todo en todos los sistemas informáticos, ¿eh? Entonces, cuando abrimos el navegador, vamos a la parte de limpiar datos, limpiamos ya del origen de los días o todo, pero una limpieza de datos nos puede dejar protegidos para proteger nuestra cuenta del banco, de las redes sociales, sino el que entre en tu máquina, que eso es internet, una puerta que abre y cierra para adentro y para afuera. Entre en tu máquina, se va a llevar tus datos de cuenta de correo y ya tiene todo lo demás. Entonces, si quieres, puedes coger esa costumbre, los dispositivos móviles también, si entras por navegador, Si ya tienes el cliente de telefonía móvil, no. Los que suelen venir, la app, en ese caso ya no. Pero, ya sabes, limpiar los datos, si quieres. Eso no lo he aplicado y cuando lo contamos por ahí a la gente le gusta, ¿eh? Y es de nuestro maestro Yedi, José Jiménez. Ahí va, Josito, un abrazo. Le mandaremos una cosa. Después un abrazo de falso le mandamos, ¿no? Porque estamos en la Happy Hour, aparte de un nombre más decente. Y recuerda eso, que sí puedes ahí limpiar tus datos con tu navegador. Tendrás una conexión más segura y estarás más protegido. El sexo en internet ya es otra cosa. Y aquí tenemos que eso porque se nos va el time por aquí de la grabación de Spreaker, que lo estamos grabando ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y tendremos que poner aquí cosas. No bajaremos. Yo, por ejemplo, ahí bajaría la música, la subo. Y le damos aquí check a la música y nos vamos allá. Yeah. Y eso, y no nos despedimos ni nada, ¿no? Porque estamos haciendo una prueba gigantesca, ¿no? No podemos ahí despedirnos, ¿no? Eso, esto continuará, ¿no? Continuará. Pues, bueno, muchas gracias. Nuestra madre, familia, amigos, todas esas cosas, ¿no? Decir eso al final. Y gracias a los podescuchas, porque sin ellos no somos nadie. Exactamente. Y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Vamos aquí, ponemos a la sobrina pequeñita. Por ahí nos puedes encontrar. Recuerda que pues tienes en el blog todos los podcasts, en iVoox, en Spreaker, pero sobre todo en el blog que puedes acceder en internet.es, en el blog de Blogspot, es donde tienes todo el recopilatorio, también en iVoox, en Spreaker los últimos, y eso podríamos estar ese rollo final, ¿no? Y ese rollo tal, ¿no? Así. Como el que no quiere la cosa, ¿no? Sí, así, hacerlo así, pues no sé, es que no se me ocurre otra cosa. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ah! Si recordamos eso. Más se ha perdido en internet. Y seguimos descargando. Chao. Sin despedida. Sin chao. Sin chao. Sin nada. Esto es internet. El podcast de los que no tienen podcast. Y esto será lo que será. Y no hemos hablado del internet de las cosas. Uy, las cosas de internet. ¡No me gusta la gente! Usted es una persona y a mí no me gusta la gente, ¿me entiende?